Yo people, welcome to house, yo ladies and gentlemen. Mostrando la realidad de las calles, donde hay lágrimas, alegrías, represiones y matanzas. Esto es hip hop, una cultura donde no importan caras, razas, modas, desde Chile al mundo. Esto es Sombra y Antifaz, versus contra quién. Pensamiento original, la vida se ha vuelto mi arma letal. El pensando de abajo por mi gente luchar. Bienvenido a nuestro mundo que es el underground. Comenzamos la historia narrándote hip hop. Con fallas sobre fallas en mi vida en el hip hop. Mi gente es la que veo, por el hip hop vivo y muero. Guerra tras guerra, sueño tras sueño. Reconciliación es la que quiero pa' mi pueblo. Más respeto, más conciencia en mi vivencia. Yo, en el hip hop yo quiero consecuencia. Y más vivencia y más conciencia. Hablar de lo que pasa en la Puebla es mi trabajo. Y decirle a la gente que mi puesto siempre he estado. A un lado dejo rencores, lágrimas y llantos. Ese es mi canto, Antifaz en lo más alto. Retumbando lo que traigo, retumbando lo que traigo. Desde pequeño con el tiempo me fui metiendo en esto. Cada vez la música llenaba ese vacío. Me dijo yo soy rap, te invito a mi camino. Aunque tus problemas sean grandes, siempre estaré contigo. Me he convertido en un poeta conceptivo positivo. Bienvenido a la selva de cemento, mi escuela. En este hit que suena, ve la sueña. Espero que esto pegue muy fuerte en tu conciencia. Suma y Antifaz se presenta, suena, sueña. Bienvenido a mi propia escena, verdadera música chilena. Yo vivo en un pensamiento original. La vida se ha vuelto mi arma letal. Empezando de abajo por mi gente luchar. Bienvenido a nuestro mundo que es el underground. Yo vivo en un pensamiento original. La vida se ha vuelto mi arma letal. Empezando de abajo por mi gente luchar. Bienvenido a nuestro mundo que es el underground. Prende la vela, vela, nuestra escuela en el barro fino. Despertando, escuchando el mejor estilo. Así la vida, vida, hip hop, vida, nueva esfera. ¿Qué es lo que me espera? Seguir luchando, esto entregando. Seguir mis temas y el mundo cambiándolo. Mi música con dolor para gente que no tiene mi perdón. Cierro los ojos y no puedo. Es como soñar destruyendo al mundo entero. Paciencia, esta es la mía. Lo bueno y lo malo del rap, lo puedo manejarlo en mis manos. Tengo el don. Desde el under lo hemos logrado, el reaction organizado, perfecto, legalizado. Y el estilo de vida no tiene nada que ver con tus estúpidas reggaetonterías. Empezando de abajo por mi gente luchar. Bienvenido a nuestro mundo que es el